Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto me alegra? Están también ustedes con el operador Diego Salazar y con el operador del Máster Central, Daniel Castellanos. Y por último, están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Ocho apellidos vascos, con guión de Borja Cobeaga y dirección de Emilio Martínez Lázaro. ¿Quiénes son Cobeaga y Martínez Lázaro? Borja Cobeaga se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco. Comenzó a realizar sus primeros cortos a los 9 años en el jardín de su casa. De esta época quedan pequeñas joyas. En la 16ª edición de los Premios Goya del año 2002, es nominado por su cortometraje La Primera Vez, estrenado en 2001. Luego pasa por la televisión. Más tarde completa su filmografía con Éramos Pocos, de 2005. Como guionista y director, La Máquina de Bailar, de 2006. Guionista también de Limoncello, de 2007. Codirector en Pagafantas, en 2009. Director y coguionista con No Controles, de 2010. Director y coguionista, y finalmente, su éxito más reciente, con Ocho apellidos vascos, de 2014. Conozcamos entonces la anécdota de la película. Rafa es un joven andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le importa en la vida: el fino, la gomina, el betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce a una chica que se resiste a sus encantos. Es Amaya, una joven vasca. Decidido a conquistarla, se traslada a un pueblo de las Vascongadas, donde se hace pasar por nativo para vencer su resistencia. Adopta el nombre de Anzón y varios apellidos vascos: Arguiñano, Igartiburu, Erenzún, Gabilondo, Urdangarín, Otegui, Zubizarreta e incluso Clemente. Bien, profesor, ya estamos listos para entrar al análisis de la película, pero antes le comunico a nuestros amigos y amigas oyentes que para hacer cualquier pregunta o comentario pueden comunicarse a través de los teléfonos 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Vamos entonces con Ocho apellidos vascos. No se me quedó ninguno, solo ocho. Sí, sí, son ocho. Bueno, más lo que yo voy a añadir aquí ahora. Sí. Bueno, don Manuel Fernández y Jáuregui se llamaba mi bisabuelo. Ya. O sea, es el vasco que creó la rama de mi familia Fernández en Cuba. Sin embargo, Fernández no es un apellido vasco. Fernández viene de Fernando, como es lógico, y este viene del germano, que es Friedenan, es como de donde sale en alemán este apellido mío. Friedenan, que significa paz y valor. Sin embargo, García sí es un apellido vasco. Y el García me viene por mi mamá, que además el origen no era vasco, sino era canario. Ya ven, García es un apellido vasco y tiene mucha influencia en España. Parece que los vascos en una primera etapa dominaron cierto sector de España, porque hay muchos nombres de ríos, de lugares y todo que tiene origen vasco, por lo que yo he podido estudiar. Bueno, esta película, digo esto porque estoy parcializado con la película. Sí. Estoy parcializado porque me gustó mucho todo lo que se trató en ella y ver esa región de España que yo nunca he estado en Madrid, pero no he estado en el País Vasco, que siempre ha sido un sueño mío para ver el origen, siempre uno tiene esa curiosidad. Bueno, la película ha tenido una connotación grande y muchos críticos españoles que he podido leer se preguntan que por qué. Y yo creo tener la respuesta. La respuesta me viene de los estudios de dramaturgia, que dicen lo siguiente: la connotación social de un filme está en el contenido, en tanto que el arte está en la forma. El contenido de esta película es el que le ha dado esa tremenda connotación, porque todos conocemos las diferencias o los diferendos que existen entre muchas de las regiones españolas, y mucho más entre los sevillanos y el País Vasco, entre otras también, pero ahí es, y se basa en eso. Es una película cómica, es una comedia que trata el problema de las diferencias. Es una especie de Romeo y Julieta, pero regional. O sea, es como tú explicaste en la sinopsis, un chico sevillano que se enamora de una vasca, y por el rechazo que hay de los vascos hacia los sevillanos, él tiene que simular que es vasco, y ahí vienen los esfuerzos y la comicidad de la película, simular que es vasco para que la familia de la chica lo acepte. Ese es el tema. Creo que, como bien leí en uno de los críticos, tanto los vascos como los sevillanos pudieron reírse con sus diferencias y con sus prejuicios, ¿no? O sea, fueron más allá de su posturas en regionalistas y se rieron, y eso trae como consecuencia la unidad. O sea, que en definitiva somos seres humanos, hayamos nacido donde lo hayamos hecho, y que por sobre todo está el amor en este caso, o las relaciones humanas. Este es el primer comentario. Bien, escuchemos algo de música utilizada en el filme, profesor. No te marches jamás, por La Oreja de Van Gogh. Ya amo a tu Estamos en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, y hoy la película en cuestión es Ocho Apellidos Vascos, y le toca su turno ahora, profesor. Bueno, hay que decir, habíamos adelantado que es una comedia, no como algunos críticos han dicho que es una farsa. Hay una tremenda confusión en esto de los géneros dramáticos, y yo siempre me gusta hacer hincapié en estas aclaraciones, porque para poder entender y para poder juzgar a una película hay que saber en qué género está escrito. No es una farsa. La farsa, la característica fundamental de la farsa es que altera la realidad. Donde quiera que haya una alteración de la realidad, estamos en el plano de la farsa. Y aquí no hay alteración de la realidad. Aquí esto pudo haber sucedido, perfectamente pudo haber sucedido. Tiene dentro de los géneros realista, que es la comedia, tiene mayor ligereza. O sea, es de los tres géneros realistas, la tragedia, la pieza y la comedia, es el más ligero, pero es realista, o sea, es como la vida misma. Y su característica es que hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y en la historia, o sea, la curva de transformación que debe suceder, que debe pasar en uno de los personajes importantes, lo elimina. O sea, es un género edificante, es un género que termina bien, termina en un final feliz. Aquí sucede eso. Aquí hay personajes que eliminan ese prejuicio regionalista que tienen, y por lo tanto es una comedia en todas las reglas de ese género. Aquí pasa eso. Es comedia porque hay personajes que eliminan los prejuicios regionalistas, repito. Por eso es comedia, no es... Ahora, hay algunas situaciones que quisiéramos analizar en la tercera parte de mi intervención que fallan. Lamentablemente fallan, y por eso algunos críticos, sin decir por qué falla, señalan que hay deficiencia en la película. Nosotros vamos a tratar, a partir del conocimiento de la dramaturgia, que es quien nos da todas las respuestas, mucho más cuando analizamos el clima de la película, el clima de una acción, de una estructura clásica aristotélica, es quien te da las respuestas de todo. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? ¿Qué género? Porque el tipo de solución que tuvo es en el clima, el tipo de solución que tuvo es el que te va a dar el género. De plano hay tres tipos de soluciones, o sea, comprobable en la vida real sucede así, posible, que es donde interviene la casualidad, o imposible, que es la alteración de la realidad, que es el campo de la farsa. Bueno, ese tipo de solución se produce lógicamente en el clímax, y el clima, por eso se dice que el clima te da la respuesta. Aquí, analizando en la tercera intervención que voy a hacer, la estructura de esta película, vamos a ver dónde estuvo su deficiencia. Bien, hagamos una breve pausa, profesor, para cumplir con algunos compromisos promocionales, y en instantes regresamos. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el filme Ocho Apellidos Vascos, con guión de Borja Acobeaga y dirección de Emilio Martínez Lázaro. Su turno, profesor. Bueno, vamos entonces a analizar cómo está estructurada la película para llegar al análisis certero de dónde estuvo la deficiencia. Y la deficiencia no quiere decir que no haya sido una película muy exitosa en España. Sorprendió a todo el mundo con una historia tan sencilla, pero que toca un tema que, como yo dije al principio, tiene una connotación social grande, y por lo tanto es trascendente, y además muy positiva, porque a través de la risa, a través de la comedia, de los enredos que se producen, como que se atenúan o se liman las asperezas de ese regionalismo que no tiene sentido. Bueno, decía, los bandos en pugna, o la acción base, la que va de principio a fin y además define el género y todo lo demás, es como sigue. Rafa, que es el joven sevillano, con el padre de Amaya, y la presa codiciada es Amaya. Entonces, el detonante es Rafa conoce a Maya y se enamora de ella. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Rafa debe simular que es vasco. Oposición, el rechazo del padre de Amaya hacia los sevillanos. Cambio de equilibrio, el padre de Amaya acepta a Rafa. Aquí es donde está la deficiencia, porque te crea desde el principio una gran expectativa sobre lo troglodita que es el padre, lo intolerante que es el padre hacia los sevillanos, y después el padre de Amaya acepta con una facilidad extraordinaria la condición sevillana de él. O sea, la película daba más en ese sentido, o pudiera haberse extremado en ese sentido, hasta que el padre, o sea, que le hubiese costado más trabajo asimilar la condición regional de su yerno, en este caso. Él lo hace muy fácilmente, y entonces defrauda un poco, o sea, decae la película al final, porque uno espera el gran, te han creado, no es que uno espere, sino que te han creado una expectativa sobre el encontronazo ese final, cuando el padre se entere de que no, que lo han venido engañando, que no es un vasco sino que es un sevillano, y al final lo acepta con una facilidad extraordinaria. Aquí es donde está la deficiencia de la película. Eso es una traición del personaje, le llamamos en dramaturgia. Exactamente, se traiciona el personaje. Exactamente, porque te esperas esa expectativa, te crean esa expectativa, no había, al final te defrauda a sí mismo, una traición, como tú lo has señalado. La acción subordinada, hay varias acciones subordinadas que llenan de dinamismo y de simpatía la película, que es bando, la primera acción subordinada, bandos en pugna, Amaya versus Rafa. El detonante, la aparición del padre de Amaya. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Amaya obliga a Rafa a simular que es su novio y se van a, y van a casarse, porque Amaya tenía un novio anteriormente que se perdió, y ya el padre sabía, el padre viene, porque el padre es marino, y viene en su embarcación a la boda de la hija, y entonces sucede que no hay boda, y ella no quiere defraudar al padre, con el cual después vamos a ver que tenía también un diferendo, porque el padre la había abandonado y demás. La oposición, en este caso, la simulación de Rafa y el rechazo del padre de Amaya hacia los sevillanos. Cambio de equilibrio, el padre de Amaya descubre y acepta con mucha facilidad. Aquí vemos cómo se entrelazan una acción subordinada con la acción base. Acción subordinada 2. Bandos en pugna, la supuesta madre de Rafa y el padre de Amaya. Detonante, el padre de Amaya conoce a la supuesta madre de Rafa, que es una sevillana, pero que también simula que es una vasca. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, la supuesta madre de Rafa lucha por conquistar al padre de Amaya. Oposición, el hombre está algo indiferente ante eso, ese interés de la madre de Rafa. Y el cambio de equilibrio sin cierre. Este es otro defecto que tiene la película, porque te inicia una acción subordinada que no termina en nada. O sea, no pasa nada, no es que él lo acepta a esta señora o no la acepta, sino que no pasa nada. Te lo despiertan y se queda en el aire. Otras acciones menores, Rafa como líder de los que protestan y la policía. Y otra más, los amigos sevillanos de Rafa que tratan de que no se enamore de una vasca. Esas son acciones que le dan un dinamismo a la película, pero repito, la película tiene esos pequeños defectos. El gran defecto, que es el que más ha defraudado a los críticos, el público lo ha aceptado, porque el público se divierte, y entonces sucede lo que siempre digo, que decía Miravalle, que un amigo actor muy muy muy bueno, que él decía, a la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor, o sea, pudo haber llegado al paroxismo con la intolerancia y después la asimilación del padre de que no tiene sentido ese, si la hija está feliz y lo quiere y demás, que no tiene sentido ese prejuicio regionalista. Ese defecto, que es el mayor que yo le veo a la película, más esta acción subordinada que no cierra en nada, te crea un suspenso. Bueno, la madre, supuesta madre de Rafa, porque ella es una sevillana que está ahí, y cuando él llega, él se refugia en la casa de ella, y ella apoya la simulación de él, que es un sevillano. Y entonces, cuando conoce al padre de Amaya, ella es una viuda y empieza a tratar de conquistar al viejo. y al final no pasa nada con esto, o sea, no cierra. Como buena comedia debió haber cerrado en el mismo sentido de que acepta y descubre que también esta mujer es una sevillana. Entonces no sucede eso, se queda en el aire. Por lo tanto, esos son defectos de estructura y que alteran el buen desenvolvimiento de la película. Hubiese estado mucho mejor de lo que ha sido la película, pero la película de público ha tenido una aceptación extraordinaria en España, y no dudo que este año sea la candidata al Oscar por España en eso, no lo dudo para nada. Pero bueno, nosotros le hallamos esos defectos, y otros críticos también se lo han hallado, solo que no han dicho en qué. Y dicen, no, la película se cae al final, pero no te explican por qué se cae al final. Esta es mi versión, este es mi análisis. Yo creo que se cae porque despertó una gran expectativa que al final no se cumple. Bien. Otro número musical empleado en la película, profesor, es Sevilla tiene un color especial, interpretado por Los Ríos. Escuchemos. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor, Simón Domínguez apunta que cree que la historia daba para más. Exactamente, la historia daba para más y era por eso mismo. La historia pudo haber cerrado la acción subordinada de la supuesta madre de Rafa, y además de eso pudo haber sido un clima tremendísimo cuando el padre se entera de que es un vasco y, pero asimila, finalmente debe, por género de comedia, debe asimilar y cambiar. Joel Batista dice que se maravilló con la actuación de Carra Elejalde. Ah, sí, eso hay que señalarlo. El padre es un actor que para mí es nuevo, un actor vasco. Para mí es el que mejor está en la película. Tiene una espontaneidad, una sinceridad que me maravilló. Se llama Carra Elejalde. Que es el personaje de Caldo, o sea, del padre de Amaya. Muy buena actuación. En general, muy buenas actuaciones de todo, pero este se destaca sobremanera. Lali Álvarez, por su parte, dice que si usted no cree que la acción subordinada del padre de la chica con la supuesta madre del chico no cierra. Sí, así mismo, ya lo hemos señalado. Sí, comentaba, sí. Gaby Torres dice que digan lo que quieran los críticos, la película es muy divertida. Sí, es divertidísima, tiene enredos y cosas simpáticas, y sobre todo este actor que es Dani Rovira, que yo sí lo había conocido en el Club de la Comedia, porque él es un monologuista, humorista, pero esta es la primera película que hace. Y se desenvuelve muy bien, muy bien, muy bien. Es un actor cómico, o sea, sale mucho, mucho, con mucha frecuencia en el Club de la Comedia, pero esta es su primera película y está muy bien, muy, muy sobrio dentro de su imitación que tiene que hacer del vasco, y muy bien que está. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas, profesor. Llegamos al momento en el que usted coloca esta película en nuestra escala del 1 al 10. ¿Qué sitio usted le da? Yo le doy un 9. Le doy un 9 porque en otro sentido está muy bien la película, pero es deficiente por lo que ya he señalado al final, y esa acción subordinada que no cierra, que no concluye en nada. Abrió una expectativa y se queda en el aire. Yo le doy un 9. ¿Un buen sitio? Sí, un buen sitio. Además, una película que hay que verla porque es muy divertida, tiene una excelente fotografía, las actuaciones, como ya dije, son muy buenas y están bien hechas. Falla en ese único sentido, que pudo haber dado más. Bien, llegamos entonces al final, profesor. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Yo estoy convencido de que nuestros oyentes también lo agradecen y buscarán a partir de este momento la película Ocho Apellidos Vascos para verla y, por supuesto, sacar sus conclusiones a partir de los criterios que usted ha esgrimido en nuestro espacio. Nos despedimos entonces, los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. La música incidental del programa es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo, Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.